Ya comienza el horcón de mis mayores. Muy, pero muy buen domingo. Esto es el horcón de mis mayores, transmitiendo desde FM San Javier 89.3, la radio del pueblo. Hace dos días que llueve tras la sierra y eso es una gran noticia para nosotros, sobre todo en esta época, porque acá, para cuando termina julio, empieza agosto y hasta septiembre y octubre, tenemos lo que se llama la temporada de incendios. Así como en Puerto Madryn, por ejemplo, tienen la temporada donde se ven las ballenas, acá la estupidez humana nos ha llevado a tener en esta época algo que se llama la temporada de incendios. Entonces, cuando llueve, además de los que nos dedicamos a las plantas y esas cosas, somos felices. También, más que nada, es el alivio que sentimos de no tener que estar atormentados por el riesgo inminente de que algún energúmena, casi siempre son varones igual, se le ocurra prender fuego para lo que sea, ¿no? O porque tiene un emprendimiento inmobiliario, o lo quiere hacer, o porque le tiene bronca al del campo del lado, porque le hizo 2 metros más el alambre para allá, o le entran los animales, o porque quieren que brote el pasto. Bueno, todo eso puede ser un buen fundamento para esta gente, para prender fuego todo un pueblo, por ejemplo, las casas del vecino que no tiene nada que ver, los animales silvestres y no silvestres, y de granja, o lo que sea. Bueno, así que estamos contentos entre la sierra. Hace dos días que llueve, ahora volvió un poquito el fresco porque habíamos tenido casi una primavera-verano. Y bueno, eso, estamos chocho acá. Acá llueve y estamos chocho, eso es lo que nos pasa. Hoy tenemos en el horcón de mis mayores, bueno, como para quedarse en la camita ahí con el matecito, escuchar un poco de chamamé, escuchar las gotitas en la chapa, y que nos lleve a ese paisaje ribereño, porque vamos a tener la primera mitad hablando de la trayectoria y de la obra, ejemplificada en algunas canciones, de Mario Bofill, del loretano de Corrientes para el mundo, con sus bellas canciones e historias. Así que eso va a ser la primera mitad. Después vamos a tener un segundo bloque con la difusión de canciones y de artistas, como siempre lo solemos hacer. Y la horita de música del día de la fecha va a correr por cuenta de Víctor Hugo Cortés, que es un cuyano de quien seguramente vamos a hablar un poco más adelante. Con un poco de suerte, quizá podemos tener alguna charla con él directamente, telefónica, porque él está en Mendoza o suele viajar por algunos lugares. Pero es alguien que ha hecho algún tipo de ruptura en su momento de la música cuyana, ¿no? Como no tan arraigado a las fuertes tradiciones endogámicas cuyanas, sino un poco rompiendo en la poesía, ¿por qué no también en la musicalidad? Y el disco que vamos a escuchar hoy se llama No Solo de Pan, y hace referencia a un disco temático que habla de todas las recetas cuyanas a través de canciones. Así que bueno, de eso se va a tratar el programa del día de la fecha, con horita de música incluida. Hecha la bienvenida, saludamos y agradecemos a Vero Hellman, que está en la operación nuevamente acá del programa. Así que bueno, paso teléfono 3544-537-626, es el número de teléfono en la radio, lo repito, 3544-537-626. Mi número personal 3544-650-371. Mi nombre es Juan Sumaeta, llego desde Lullaba. Tengo un viaje como de 15 minutos desde Lullaba hasta acá, y hoy venía y en FM San Javier pusieron Creedence. No hay mejor música para viajar que escucha Creedence. Así que si uno va por la ruta y la radio te pone Creedence, deja ahí el dial y seguí viajando con esa radio, ¿no? Así que bueno, ahora va a ser una horita, dos horitas de folclore. Quiero dedicar este programa a José Armando de Luyaba, que le encanta Mario Bofill. La otra vez estuvimos cantando en su cumpleaños y me contaba que le emociona mucho esta música. Y también dedicárselo a Ale, el carpintero de la carpintera de la carpintería que le hace publicidad acá a la radio. Galpón Norte se llama. Bueno, Ale cumplió años y dice que siempre escucha. Así que si no lo está escuchando, después le paso el link para que escuche el saludito. Porque este programa después lo subimos siempre muy puntualmente, los días lunes o martes, a archive.org, y ahí pueden escuchar todos los programas, los del año pasado y los de este año, de El Horcón de Mis Mayores. Así que bueno, se hizo extensa la bienvenida. Siempre agradecidos de que estén del otro lado, el placer de compartirles este programa. Empezamos nomás con Mario Bofill. Cantante, guitarrista, autor y compositor, Mario Rafael Bofill nació en Loreto, departamento de San Miguel, Corrientes, el 16 de junio de 1948. Fuertemente identificado con la región litoraleña, manifiesta de gran manera las expresiones del lugar. A continuación, y como comienzo, vamos a escuchar, como para ponernos en paisaje un poco, ¿no? Así, muy rápidamente nos va a poner en paisaje Mario Bofill, Chamamé de los Esteros. Yo tengo mi rancho lindo en el medio del estero, donde cantan las calandrias y te despiertan los teros. Mi rancho es como cualquiera, una tranquera, un eucalipto, dos perros chicos y uno más grande, y un ñandú guacho que viene y va. No quiero irme de aquí, ¿a dónde me voy a ir? Aquí llega poca gente, hay tres leguas del poblado. Hay que nadar en los pasos con caballos vaqueanos. Y tengo 14 hijos y ya me fijo que la patrona anda panzona mientras mamanta en la cocina al más menor. No quiero irme de aquí, ¿a dónde me voy a ir? El viento a favor me trae las bombas desde el poblado. Son las fiestas patronales, la novena ha comenzado. Hay baile todos los días, yo no me iría. Hace dos años que el comisario quiso palparme. Le dije, sí, que me va a tocar. No quiero irme de aquí, ¿a dónde me voy a ir? Se inició en la música de forma intuitiva amenizando fiestas escolares y familiares, cantando con guitarra, siguiendo los pasos de su padre Alberto, un guitarrista aficionado. En el auge de los conjuntos vocales de los 60, Mario Phil se integra al grupo vocal Los Cunumí, de efímera duración, para posteriormente pasar junto a Jorge Cáceres, Oscar Varela y Juan Sacu al conjunto Las Voces de Corrientes. Esta formación participa y gana el certamen Festival de las Provincias, llevado a cabo en el Teatro Presidente Alvear de la ciudad de Buenos Aires. Este galardón le abre las puertas para grabar un disco de larga duración titulado Un Amanecer para Nuestro Folclore, grabado en los míticos estudios Ion de la capital federal. En este material hay un importante aporte autoral de Mario Bofill, con obras como Canción y Pena, Recordando, Trencito Económico, A Orillas de Loreto y una de sus obras más difundidas llamada Estero Carambola, canción ganadora del Festival de Santo Tomé en 1968. Así que vamos a escuchar a continuación, cómo no, Estero Carambola. Paralelo a Liberá, va el estero Carambola, uniendo sus aguas solas en abrazo fraternal, donde el grito del chajá pone alerta a los carpinteros y el aguará pega un brinco huyendo en el pajonal. Yacarecero, yo me adentré tus misterios, yo conocí los carriles por donde va el animal, y te doy mi sapucay, cual correntino saludo, tape noble, tape rudo, cazador de soledad. Tapiales de tu estero guardan miles de nidadas que pájaros en bandadas allí suelen incubar. A Segunda y al Federal, simbolismo del estero, cual llamarada de enero que prende en el totoral. Yacarecero, yo me adentré tus misterios, yo conocí los carriles por donde va el animal, y te doy sapucay, cual correntino saludo, tape noble, tape rudo, cazador de soledad. En el año 1972, Mario Bofill se lanza como solista, iniciando así una exitosa carrera que lleva más de 5 décadas ya y ha podido recorrer de esta manera, 6 décadas diría ya. Pasa que esto lo escribimos hace unos años, entonces estamos ahí actualizando. Sí, cerca de 6 décadas ya. Ha podido recorrer de esta manera importantes escenarios del país y de países limítrofes. Dueño de un particular estilo para cantar y para decir, Mario Bofill es hoy una figura obligada de los principales festivales de la música del litoral. También se ha desempeñado en la esfera política y ha recibido por su trayectoria numerosos galardones. Ha compuesto más de 200 canciones que suelen caracterizarse por reflejar la vida de humildes personajes y sus costumbres en los pequeños pueblos del interior. Del interior, digamos allá en la zona litoraleña, en Corrientes, acompañado generalmente por un relato, muchas veces atravesadas por el humor sobre las circunstancias en las que fueron creadas. De esta manera de ser y de hacer, hizo que el criterio que el crítico, perdón, Carlos Bevilacqua, lo defina como un cantor cuentista y de esta manera lo ha hecho, decía Bevilacqua. Bofill constituye un fenómeno de popularidad. De hecho, ha sido coreado por una multitud una hora antes de su actuación. Durante décadas ha sido habitué de escenarios del interior y recién en estas últimas ha logrado imponerse masivamente. Su estilo de carismático juglar en toda la región del noreste, el hombre no solo conmueve con poderosas versiones de clásicos de chamamé, sino que promueve sus canciones con un relato costumbrista relacionado con la letra. De pronto, como un landricina visceral y caprichoso, es capaz de interrumpir lo que viene cantando para volver a hablar o empezar con otra pieza. Vamos a escuchar dos canciones seguidas, una detrás de la otra. La primera se llama Cantalicio vendió su acordeón. Es el primer chamamé y el segundo se llama Viva la Pepa. Atentos a estas canciones, es muy lindo lo que cuentan y sobre todo cómo lo hacen. Se puso a escuchar por primera vez el viejo acordeón que guardó el abuelo en sedas del 30 al primer varón. Aprendió a tocar, recorrió los pueblos, musical bagaje, y vio Cantalicio que la vida crece y que dura el vino que ya se bebió. El talar se dobla sobre la laguna en blanco garzal. Crece la picada recreando un compuesto. Cantalicio va, anda sin saber que al atardecer un yaraguazú posará en sus manos en un cosquilleo, quedando en sus dedos manso un chamamé. Mientras suene mi acordeón, la tengo todo para vivir. Si en la noche de bailanta se convierte en jauregui, mientras suene mi acordeón, a las parejas bailarán. Y el compás del dos hileras, hoy cobre chepuá. Aquí está tu pueblo, Cantalicio, esperando. Sabe que regresarás por sus calles de arena y al sonar de las espuelas escucharán sobre el cojinillo otra vez, Cantalicio, tu acordeón de estrellas. Era su acordeón toda identidad en su deambular. Caballo caigüé, pero se aprendió a dónde parar, buscando un alivio por unos remedios. Vendió el dos hileras que envolvió en las sedas, como quien despide al último amigo, y se fue con él. El sol se perdió y al monte llegó quejoso el chiflón. Yuyaral y Orocón, rancho carapé, pequeño bogón, y una sombra ya con brazos tendidos sobre sus rodillas. Cantalicio amaga, angaú que tiene su vieja acordeona y empieza a tocar. Que de cobeja, lengua marina, tal gente por Yahoo. Pues ya te llaman, ¿no? Pepa, viuda hermosa y joven aún, tenía 5 hijos, el mayor 12 años, y desde allí para abajo la cachorrada. En la mesa alguien tenía que levantarse a agradecer la comida, siempre era el mayor, y después de terminar todos se tomaban de las manitos y decían ¡viva la Pepa!, agradeciendo la comida rica. Un día, para la sorpresa de todos, el pueblo y los niños, la Pepa se murió. Nunca supimos por qué o cuál fue el motivo de su muerte. Tal vez el exceso de trabajo o sacrificio, la Pepa se fue. Y los niños, que no entendían de la muerte, solamente miraban a la gente mayor llorar, y los pequeños estaban ahí con su incógnita. Tal vez el mayor se da cuenta de lo que le seguía. El asunto es que en el cementerio todos se tomaron las manitos e hicieron exactamente como la mesa. Dijeron ¡viva la Pepa! Para la despedida. Todos se criaron en el pueblo de cualquier forma, con parientes lejanos, gente amiga. Volaron todos después y quedó el pequeño, el más chiquitito. Ese fue Timbero, cuidador de caballo de carrera, jockey. Los vicios de un pueblo todos tenían, bueno en todos también. Hasta que un día, una siesta, discutió con un amigo. Y eso ya les cuento porque es parte de la canción. La mesa bajo la parra traía olor a pan fresco. La Pepa y sus 5 hijos rezaban agradeciendo. Mil gracias te doy, Señor, y alabo tu gran poder. Por tu caridad y amor hoy nos diste de comer. El mayor hacía una seña, se tomaban las manitos, decían ¡viva la Pepa, que ha cocinado tan rico! Él ya se quedaba a cargo, la viuda Pepa al trabajo. Toda la noche silbaba el suinda volando bajo. La mala suerte está echada, nadie esperó su partida. La Pepa se fue de golpe, dolía su despedida. El mayor tomó las manos de sus pequeños hermanos y todos juntos dijeron ¡viva la Pepa llorando! Y se criaron con parientes hasta elegir sus caminos. Buenos Aires, 2 al sur. Otro se hizo embarcadizo, el más pequeño quedó. Pueblero y de 1000 oficios, inconstante pero honrado. Y se pagaba sus vicios. Una vez, casi insultante, un muchachón a la siesta le dijo para ofenderle: vos sos un viva la Pepa. Y mirándole le dijo: repetime, cuando puedas. Son las palabras más bellas que en mis oídos me suenan. Fui el más pequeño, el travieso, que de noche recordaba. Mi madre me hacía caricias para mitigar mis nanas. Tal vez por eso elegimos caminar la buena senda, porque la Pepa merece, aunque no entienda su ausencia. Recuerdo que mis hermanos de la mano me tomaron y todos juntos dijimos: ¡viva la Pepa llorando! ¡Ay, Pepa, cuánto daría al menos por verte un rato! Nunca entendí tu partida, mi infancia extrañó tus brazos. ¡Ay, Pepa! Siempre es grato escuchar a Bofil, y es por ello que acá en el Orcon, bueno, cuando tenemos oportunidad, lo difundimos, porque lo admiramos y disfrutamos, bueno, eso, el hecho de poder hacerlo, ¿no? Podemos elegir qué es lo que pasa. Ha demostrado con sus canciones una gran capacidad para convertir situaciones cotidianas de la gente del campo y de pueblos del interior en verdaderas obras de arte que reflejan profundamente el sentir de la persona común, destacando valores tan simples como importantes, entre los que podemos mencionar, por ejemplo, la amistad, a la que hace alusión en el chamamé que vamos a escuchar a continuación, conjunto Pena y Olvido, cuando menciona al protagonista de la canción refugiándose en sus amigos chamameceros ante la decepción y desolación que intuimos le provoca el desamor. Esto me da entonces pie para compartir con ustedes unas palabras que escribió un amigo mío, Ezequiel Salata, y se las comparto mientras, bueno, anunciamos la próxima canción. Dice, habla de la amistad, ¿no? Por supuesto. Un faro en los fiordos del miedo, un refugio en las tormentas del alma, un espejo donde vernos por dentro es la paz que cobija la confianza. Con su origen etimológico en la palabra amor, la palabra amistad es su fiel reflejo. ¿Qué podemos decir del amor sin evidencia, o sea, sin poder ver? ¿Quién duda de su existencia, fuerza tan poderosa, infinita y eterna, que fulmina cualquier raciocinio? De ahí proviene la amistad. Qué placer sentirse acompañado por aquellos que se dan a la vida y a la amistad. Al final todo es más simple, juntarse con gente piola y reír, reír mucho, también llorar, para fundirse con la medicina que todo lo cura, el abrazo. Ser parte del mismo camino y de la misma historia, penetrar en la intimidad y disolverse, ser uno parte del otro. En el mundo que nos han dejado nuestros ancestros, las palabras nos recuerdan otras posibilidades. En quechua, por ejemplo, no se contempla la palabra amistad, existiendo en su lugar la palabra hermano, y tampoco el adiós. La despedida es hasta que nos volvamos a encontrar. En guaraní, amistad se dice anjiru. Anga, que significa alma, e iru, que significa compañero, es decir, compañero del alma o compañía del alma. Por esos senderos van nuestros pasos, aunque nos borren las huellas, nos acercamos lentamente al amor incondicional, por el camino de la amistad. Entonces, para cerrar y agradeciendo, bueno, las palabras de Ezequiel, pero también la obra hermosa de Mario Bofill, vamos a escuchar Conjunto Pena y Olvido. Hablábamos acá afuera del aire con Vero la capacidad de esta gente, también haciendo un pequeño paralelismo que no quiere ser comparación tampoco con Teresa Parodi, pero la sensibilidad de esta gente para transformar estas historias, ¿no?, en obras de arte, como decía el relato, con una estética, la verdad, exquisita en muchos casos, con una prosa y una poesía muy, muy, muy bonita, con una muy bonita manera de contar estas historias. Conjunto Pena de Olvido, ya volvemos con más El Horcón de mis mayores. Hace un buen tiempo su linda huayna buscó trabajo. Escribió diciendo que es buena gente donde quedó. Pero tanta ausencia se hizo presagio y vino a buscarla. Ojeó una carta y golpeó una puerta en el Cambacuá. Aquí ya no vive, sacó una casita en un barrio nuevo. Se juntó con un joven que los domingos solían bailar. Él pidió disculpas, sacó un boleto y de vuelta al pueblo. Se bajó en silencio y a nadie dijo de su dolor. Y se quedó con sus amigos chamameceros, quebrando arriba su voz como un lamento del corazón. Formó un conjunto que lleva el nombre Pena y Olvido. Anima bailes y es conocido en la región. Y bien, señoras y señores, buenas noches. Ya están sonando los parlantes del Baripista Punta Tacuara, hoy con la ausencia circunstancial de Julio Escobar. Será reemplazado por Pacho Quirós. Anunciamos la presencia del conjunto Pena y Olvido, fenomenal actuación hoy aquí en Baripista. A partir de las 22:30 horas pasarán por la ventanilla, que será atendida por doña Ramona, como siempre, amablemente. Hoy pasaron años, Baripista, la cal vestía al pueblo de blanco. El paisanaje con un perfume de enamorar. Él estaba actuando cuando de pronto le ha visto a ella. Se olvidó la letra y salió del pozo en un zapucay. Y se quedó con sus amigos chamameceros, quebrando arriba su voz como un lamento del corazón. Y se lo ve en la penumbra de un rancho viejo. Pena y Olvido ensayar toda su pena de amor. Auspician El Horcón de mis mayores. Quitucho tras la sierra. Pizzería y cafetería. Las mejores tartas, empanadas y pizzas del pueblo. Carga el cartucho para el carnaval. Sobre Ruta 14, esquina Eliseo Segura, en Yacanto. Cartucho para el carnaval. Exquisitos postres, pastelería y la más cálida atención. Chicha corajuda, fuerte y pulsuda para el carnaval. Delivery 3544-5577-14. Quitucho tras la sierra. Y con ají quitucho carga el cartucho pa'l carnaval. Quien se nutre de las cosas que le ofrece la tierra. Cultivarte Almacén. Productos orgánicos y agroecológicos de cercanía. Reparto de verduras orgánicas de producción local, fraccionadas, seleccionadas y de confianza. Porque en mi pecho reposa. Para consultar 2664-272104. 2664-272104. Que guardan tanto silencio. Almacén Cultivarte. productos orgánicos y agroecológicos de cercanía. Que no escondan la cara ni lo que piensen y le muestren al mundo que el hombre no miente. No te metas con mi hermana. Restaurante en el corredor Ruta 14. Exquisitas comidas al plato y cordialidad en la atención para una gran experiencia gastronómica. En las Chacras de La Paz, sobre Ruta 14 y calle principal. Abierto viernes, sábados y domingos por la noche. Reservas al 2664-484813. No te metas con mi hermana. Solo pensando en volver. Seguimos en el horcón de mis mayores. Muy bien, estamos acá de regreso, casi sin darnos cuenta, se nos vino el segundo bloque, es el bloque de difusión. Vamos a comenzar con, ¿les gustó Mario Bofill? Sí les gustó, bueno, sí les gustó. Bueno, si les gustó, entonces lo buscan, si usan plataformas de música, la que sea, lo buscan porque está en YouTube, hay de todo, así que... Quieren escuchar más de Mario Bofill, tiene una pila de canciones ahí para que escuchen, todas buenísimas. Vamos a continuar con la difusión, como les decía. Vamos a empezar con el riojano, Ramiro González. Siempre nos gusta darle espacio a él también porque es un gran autor y compositor contemporáneo de esta realidad, de esta actualidad folclórica de nuestro país. Del folclore argentino, chacarera, vidalera se llama, tiene anécdota porque dice cómo era la cosa. A ver, no quiero meter la pata porque yo soy muy bueno metiendo la pata, sobre todo cuando cuento anécdota. Entonces voy a escuchar a ver si es la que yo creo y después le cuento la anécdota. Vamos, chacarera, vidalera. Si llanto el amor se le entrevera, pero renace cantando con su cajita chayera. cuando más añejo el sauce, la caja suena mejor. Por viejo tiene más savia y temple para el rigor. El vino le arrima el fuego de su aliento alucinado, pa' que brote por su boca una mujer vendimiando. Que le roba los ojos esa chinita de greda, se duerme soñando versos que rimen con su pollera. Ay, chinita, flor del aire, pedacito de mi cerro, te regalo una vida para adentrar en tu pecho. Entre alegrías y llanto el amor se le entrevera, pero renace cantando con su cajita chayera. Bueno, la anécdota hablaba más o menos de que Juan Quintero hablaba de los vidaleros riojanos, como que todo tenía mucho que ver con la bohemia, y entonces el retruco era: bueno, pero ¿qué habla vos de los vidaleros riojanos si ustedes tocan la chacarera como toda lenta y le cambian todo? Y al final terminó haciendo una chacarera a la forma tucumana, así toda tranquilita y llena de acordes, y hablando de los vidaleros de La Rioja. Así que más o menos ahí hicieron todo el embrollo entre Juan Quintero y Ramiro González. Más o menos de eso hablaba la anécdota. Vamos a continuar con Juan Pablo Anse, tucumano, de una voz muy particular, años llevando adelante el folclore por diversos escenarios. Vamos a escuchar Zamba del Tarco. Ahora, no me acuerdo el nombre del autor-compositor. Ya me va a venir. Cuando volvamos se los cuento. La calle que mira al cerro es un pensamiento largo, y esta copla se me vuela para el cielo de los tarcos. Y esta copla se me vuela para el cielo de los tarcos. Jacaranda florecido, mi pena quiere saber, porque tu pena celeste se hace viento al florecer. Viento al florecer, ay tarco, te doy mi canto, y apenas tocando el suelo me voy pisando en tus flores. Santo de cielo. Al árbol que anda verdeando en mi sueño, volverme gajo en el canto y florecer en silencio, volverme gajo en el canto y florecer. Silencio, cuando el invierno se apague, saldré a buscarte en el sol y tu ramaje solito reverdecerá en mi voz y tu ramaje solito. Reverdecerá en mi voz. Aitarco, te doy mi canto y apenas tocando el suelo me voy pisando en tus flores un pedacito de cielo. Pedacito de cielo, la ira, ira, ira. Escuchábamos Zamba del Tarco de Osvaldo Chichí Costello, ese era el nombre que no me salía, el tafiseño de Tafí Viejo, tucumano él, Juan Pablo Anse, hermoso la cantó. Vamos a continuar con los Mangines de Cuyo, ellos son de San Luis, el Julián Manrique y toda la banda. Este es un gatito que se llama Para el Sin Voz. Nuevos cantores, cantoras y guitarreros cuyanos, venimos reconstruyendo un sentido folclórico y solidario, igualitario. Andamos en contra de la razón, porque cuando morimos lo hacemos con una mano en el corazón. Sangre urbana, mezcla guarpe, ranqueles y comechingones, hueca, cuyana, cumbia, rock and roll, tonada y zamacuecas. Pastiche armónico y convergente, donde reconocemos en nuestra música la herencia africana borrada latente. Cantamos por las obreras, cantamos por el peón, cantamos porque sus luchas representan nuestra revolución. Cantamos por una educación sexual integral, gratuita y de calidad, por las venas abiertas de América Latina, porque este es el manifiesto de la nueva música cuyana popular y argentina. ¡Gato Cuyano ATR! De un canto popular ruge un grito bien cuyano. llano, puntano y visceral, de ollita, guiso y barrio. Cuando el arte es herramienta para la transformación, surge un pueblo igualitario, empoderado y picantón. Este gatito cuyano anda rompiendo la estructura, es social contestatario, de mano cuarteada, de obrero y de lucha, floreciendo entre cogollos de los barrios carencia. Lo canta el descamisado, el que viene de abajo, el que no tiene voz. Con saberes populares que atropellan la razón, levantando las banderas sin fronteras, va marchando. Lo canta el descamisado, el que viene de abajo y que no tiene voz. Bueno, se nos fue el Horcón de mis mayores. Ha sido una nueva oportunidad de encontrarnos. De a poquito, el año, ¿no? Va transcurriendo, ya estamos casi septiembre, hoy es el último día de agosto, así que bueno, el agradecimiento de que estén del otro lado, agradecimiento también a toda la gente de la radio, a los mensajes que nos van llegando, Lidia, por ejemplo, que siempre nos escucha, le agradecemos que esté del otro lado y que nos comparta ahí lindas palabras siempre. Nos vamos a despedir con Aromo, Diego Cortés y compañía. Este es un gatito de su papá. Ahora no me sale. Hugo, es Ramón, Ramoncito Cortés. Casi meto la pata. Pasa que estaba hoy vamos a poner el disco de Víctor Hugo Cortés, que es otro de allá de Cuyo. Así que bueno, ahí ando yo, metiendo la pata y mezclando todo. El Pochano se llama el gatito de Ramón Cortés Aromo, Diego Cortés, su hijo y compañía. Nos reencontramos el próximo domingo. Quédense después con la horita de folclore. Hasta entonces y muchas gracias. novio y la novia, viva mi suerte. Soy de la tierra pocho y hasta la muerte